¿Qué tal? Muy buenos días a todos. La verdad que es complejo hablar después de Nancy, en un día tan particular y de tanta alegría. Por dos motivos en particular para mí. Por un lado, por estar inaugurando un nuevo edificio para una mejor calidad educativa. Pero por otro lado, porque nací en Tandil y vi las luchas y los reclamos. Y hoy poder estar acá inaugurando este edificio para mí es una gran alegría y un orgullo. Yo hoy quiero primero que nada referirme a los estudiantes que van a transitar en estas aulas. Como todos ustedes saben, esta escuela tiene una gran trayectoria. Aquí se han formado grandes ciudadanos, grandes personas y grandes artistas a los que en muchos de los casos tengo el honor de conocer personalmente. Todos ellos se formaron en peores condiciones que las que van a tener a ustedes ahora. Es por eso que este edificio los tiene que interpelar a ser mucho mejores. Este edificio tiene que ser un desafío para cada uno de ustedes. Porque de eso se trata la educación, de pasarle la posta de una generación a otra y que nuestros hijos tengan un país mejor al que nos dieron nuestros padres. Es por eso que los insto a hacer un gran esfuerzo, a ser unos grandes profesionales, grandes artistas y ciudadanos. Asimismo, quiero agradecer al Intendente Municipal, porque sin su apoyo tampoco esto sería posible. Como bien decía Nancy, no importa si es la nación, la provincia o el municipio, si no trabajamos todos en conjuntos, la educación como política pública no existe. Cuando todos nos juntamos y pensamos en nuestros estudiantes, las cosas buenas pasan. Y en particular, un agradecimiento a Nancy por su templanza, por acompañar a cada uno de los estudiantes en su reclamo en el marco justo, con la palabra precisa, llevando adelante los sueños y expectativas de grandes generaciones. Este edificio hoy es un hito más para que todos nuestros bonaerenses puedan estudiar mejor. Porque lo que queremos es una educación pública y de calidad que lleve a mejores sueños para nuestros jóvenes. Así que, por más y mejor educación de calidad para todos los bonaerenses. Muchísimas gracias.